cuestión que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale, te dije que me ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Oh, qué flash, loco! Eructos y flatulencias son causal de despido. Un telegrama con referencia a las perturbaciones sonoras puso fin a la relación contractual de un empleado luego de las reiteradas quejas de los colegas que debían compartir ambiente con él. Saber vivir, no sé en qué idioma será, así que no importa. No escuché bien, ¿cómo es? Hija de puta. Saber vivir. Saber vivir. Sapo vivo. Sí, sapo, más así, o menos, ¿no? Parecido. De ese asalariado generosa, generadora de tensiones en sus relaciones con sus colegas de trabajo, constituye una causal real y seria de despido. Parece que el problema era importante y cotidiano, al punto de que varios camaradas presentaron quejas. El patrón se vio obligado a tomar cartas en el asunto y la justicia finalmente dio la razón a los quejosos y sufridos colegas del impresentable trabajador. La carta de despido de la empresa decía: nos vemos obligados a notificarle su licenciamiento por causa real y seria debido a los siguientes motivos: perturbaciones sonoras tales como eructos regulares, flatulencias no disimuladas, de las que resulta que sus faltas y su comportamiento generan tensiones y conflictos recurrentes en las relaciones con sus colegas de trabajo. Tiran disimuladas. Claro, ese es el tema. Si vos te tirás, digamos, una flatulencia y silbás, yo no sé silbar, pero bueno, te haces el boludo. Claro, qué sé o yo, te levantás disimulada, disimulada, claro, y te vas a sentar. Claro, una cosa así disimulada, por ahí no te echaban. Claro, el chabón, viste, es la clásica. Los hombres somos así, sí, ¿no, Gus? Sí, los hombres somos así. Esa cosa, mira. Claro, correrse un poquito y claro, dar lugar, ¿no?, a que salga. Claro, porque además estamos orgullosos. Claro. Nosotros estamos orgullosos de todo lo que sale de nuestro cuerpo. Y después no entienden por qué las mujeres se alejan. Eso, la verdad que la no. La mujer es flatulenta, pero. Pero mujer, no lo reconoce. ¿Cómo es la flatulencia de la mujer? ¿Sabes lo que pasa? La mujer es más reservada. Bueno, ¿ves? Como está, es más reservada. Como en muchos otros temas. Ustedes son como, como que hablan, cuentan, pero y nosotros que, no. A ver, una flatulencia proviene de nuestro cuerpo. Aparte, es algo natural del organismo. Algo, claro. Está bien que sea de tu organismo, ya, pero dijo, ¿por qué yo que estoy al lado tuyo me tengo que bancar algo de tu organismo? Bueno, pero, es bueno, pero cuando hay amor, se debe aguantar. Claro, cuando hay amor se sabanea un poco. Y cuando es un compañero de trabajo no es amor. Bueno, pero... Ya lo dijo el filósofo contemporáneo, el señor Schreck, mejor afuera que adentro. Así que uno tiene que, digamos, ser libre. Tiene que haber libertad y nosotros apostamos por la libertad en este programa. Apostamos yo por creo la que libertad. Sí. Por la libertad de poder tirarnos. Bueno, de hecho, en este estudio se sienten ciertos olores de la gente del programa anterior. De claro, hecho, que hay. Dejan su flatulencia. Que suelen enterar. Acá hay flatulencia de la mañana. De los Saavedra, de los Manuel Balbín. El estudio generalmente tiene un olor así muy zarpado. Porque los chicos son libres. Y después dejamos nuestra flatulencia. Después nosotros dejamos nuestra para mañana. También es como un legado. Para ¿no? David, claro, que va a estar acá. Y... sí. ¿Vieron como los perros que van orinando, marcando su territorio? Claro. Bueno, nosotros somos lo mismo, dejando nuestra flatulencia. Claro, marcamos nuestro territorio. Después David Guetta se va a tener que fumar todas las flatulencias nuestras que viene después a las 12. Que se van. ¿Qué? Que se cae. No, nos cagamos nosotros. Claro, si no, en la cama se sabanea un poco y listo. Claro. Donde hay amor se comparte todo cuando hay amor. Cuando hay amor hay que compartir todo porque eso genera el vínculo, se empieza, ya lo dice los psicólogos, los especialistas en esto. Aristóteles Onassis lo dijo. ¿Cómo? Claro, totalmente. Cuando está en pareja no hay puertas, hay que abrirse a la relación. Yo creo que es el momento en que te replanteas qué tipo de relación tenés. Si seguís después de eso o si decís... Claro, ahí es una prueba. No, bueno, pero si amás a alguien, creo que lo tenés que aguantar. Ese discurso de si amás. Si amás, te bancá los pedos, Antonella. ¿Te imaginás estar con alguien que pedorrea las 24 horas, convivir todos los días los 365 bueno, días del año? Es un problema intestinal, claro, quizás. Qué horror. Igual te acostumbrás. Bueno, o te morís en el intento. A mí me ha pasado... Yo no he tenido bueno, muchas si no parejas en mi vida. No sé si alguna vez lo... Eso es real, yo lo he hecho. ¿El qué? El fuego. El acá sienten que... Bueno, pero no puedes estar todo el tiempo con eso. No, no. O sea, cuando vos lo quemás, eliminás el olor. O sea, sí, la combustión esa... Sí, pero no puedes estar todo el tiempo... Con, sí, acá con, hay alguien que asiente. No, simplemente tener un magic click. ¿Viste una cosa? No, un encendedor y no. Con un encendedor, claro. Está bien. Con un encendedor, ya sabés... Fumás, no. Me tiro pedo nomás. pero bueno, qué sé yo. Che... Hay un olor desagradable acá en este estudio. Sí, la verdad que yo sí. Te diría si nadie que tiene fuego. Sí, la verdad. Háganse cargo, loco. Che, ¿qué les parece si empezamos el programa? Sí, porque sí, la verdad que alguien tiene fuego, por favor, porque mal del estómago. Corre mal del estómago. Ay, perdón, ahí va. Che. Sí, sí, tira. Sí, porque. Oh. Menos mal que traje desodorante, boludo. Este desodorante berreta que compré, bueno, no tenía más plata. Bueno, es preferible eso, che. Pues se nos terminó el encendedor. ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Patas para Arriba. ¿Cómo andás, Santo? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo le va, Gus? Muy bien, buenas noches para todos. Está muy contento, Gus, sí. Hoy. Una sonrisa. Seguimos con la alegría. Se ve que estuvo. ¿Seguís con el informe de telos que estás preparando? Sí. Hace ya como cuatro. Hace como informe cuatro, de telos. Hace cuatro Entiendo. Viernes que lo está preparando, el informe de telos, porque dice que va a traerlo acá. Está informe haciendo de telos, pata. Una investigación. Exacto. Profunda. Ok. Profunda. Tenemos ahí a alguien que está tomando sol en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, buenas noches. Maxi. Sí, mi nombre es Maxi, gracias. Buenas noches a Patas. En realidad, él está encargado de prender fósforos constantemente. Esa es su tarea del día de hoy. Tiene varias cajitas de fósforos y la va a estar prestando. ¿Qué dije yo? Prendiendo, no sé qué dije. Prendiendo. Bueno. El exacto fallido que hay acá yo no les puedo explicar. Sí, por hoy. El olor claro, marea. Es difícil. Gente, ¿qué vamos a tener hoy, chicos? Bueno, sucedidos. Sarah Kane, vamos a estar hablando de Sarah Kane. Hoy por fe decíamos que iba a haber, hoy vamos a hablar de otra persona que no me acuerdo en este pero momento. Pero un cambio de plan. Momento. Un cambio que, no sé, en algún, después les cuento. Surgió. Si quieren les digo por qué cambié, pero bueno. John sí, Chivar. Que tenés que contarlo después. Lo tengo que contar, después sí. lo cuento por qué lo cambié. También nos van a estar visitando los chicos de Fighting Sick. Que ya están ahí en el tocándose en el living de la radio. Son así los chicos. Bueno, está bien. Menos ¿quiénes somos para decirles algo, por favor? No, está bien, tóquense tranquilos que después van a entrar. No, claro, porque ven cómodos los sillones, principalmente John tiene esa cosa. Él ve un sillón cómodo. John Salchichón, quería decirlo, perdón. y él ya se pone cariñoso, así que nada, qué sé yo. Los tips para arriba. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿De qué voy a tratar? No sé, Charlie no me dijo. A ver, para acá dice. La producción, ¿podemos decirle algo a la producción al aire? ¿Se puede decir? Estaría bueno que en sucedidos ponga de qué va a hablar. Estaría claro. Bueno que en los temas le ponga el tema que va a hablar. Claro, porque si no yo después hago preguntas claro. Como, ¿de qué se va a hablar en los tips? Estaría bueno que los tips para arriba pongan de qué se va a hablar, porque yo ahora tengo que buscar entre todos los papeles de qué se va a hablar. Bueno, no importa, después le decimos de acá está. Cinco maneras de impresionar a una nueva pareja. Ah, esto es opa. Importante. Nueva pareja, uno la tiene que impresionar, tiene que saber impresionarla justamente. Ahí estamos de pocas palabras, me parece. Sí, puede ser. Pero bueno. Y también vamos a estar recibiendo a los chicos ya al final del programa, a los chicos de Rosa Orsusa que van a estar presentando mañana estrenando. ¿Cuánto vale una heladera? ¿Cuánto vale? No sé cuánto vale. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué te querés comprar? No, se llama ¿cuánto vale una heladera? ¡Ah, la obra! ¡Claro! La obra de los chicos, sí, está bien. ¿Cuánto vale una heladera, entonces? Igual también me gustaría saber por eso. Sí, ¿no? Estás ahí. Hablando de heladera, Santo, acá con Gustavo nos preguntamos, ¿cuándo nos vas a invitar a tomar unas birras a tu casa? ¿Cuándo? Les explico la realidad. Yo los invito... Cuando quieran arreglamos, pero lo que les advierto es que yo vivo en un departamento y hay muy poquito espacio. Bueno, pero nos hacemos lugar. No importa. Aparte ahora en invierno. Como están todos apretados y apuchaditos. No importa. Acá a Gustavo le gusta el nudismo, así que viste que cuando hace frío vos tenés que estar desnudo porque el calor... Pero tengo una terraza, gente. Tengo una terraza. Si alguien quiere ir a tomar podemos ir afuera a tomar algo. Tengo parrillita. Diego Marinelli en la operación técnica, discúlpeme. ¿Cómo le va? Discúlpeme que no lo haya saludado. ¿Cómo anda? Todo bom, todo legal. Lo que pasa es que con tanta barba lo confundo. O sea, no parece ya el niño que tenemos de operador, sino ya es todo un hombrecito. Ha madurado, ya está creciendo. Muchachón. Es muchachón. Muchachón, sonaba salchichón también. Es que estuve viendo El Bananero. ¿Qué? El Bananero. No, ¿dónde está mi celular? Ah, está allá. Bueno. Ay, abstinencia de celular. ¿Está sonando? Fíjate quién es. Por ahí gusta. Y fíjate, mirá. Maneja todo. No sé manejar esta cosa. El botón rojo no, porque esa es la función vibrador. El verde tampoco, porque es la licuadora. Ahí está. Ay, ¿hace adquirir tu celular? Llévalo a casa. Entre otras cosas. Bueno, gente, creo que eso nada más. Tampoco pretendan tener mucho. Porque la gente pretende tener mucho en este programa. A ver, ¿qué se piensan? Que gratis, esto es gratis y le vamos a dar... Hacemos lo que se puede. Por favor, lo que nos da. No nos da más. Agradezcan. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 96 de Patas para Arriba. Gato. Purgado de garcas que explotan tus entrañas, destruyen tu cerebro. Y ahora vas por impar en sus empresas, te explotan y ellos gozan. La iglesia los protege. Deciden los que viven, y nadie te protege, solo sus intereses, somos la mayoría. entonces piénsalo y piénsalo. Y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando saltan la tierra se estremece. Es un océano de fuerza que quiere crecer. Estás de pie y la vista hacia el sol quiere ya tomar carrera y en vuelo el cielo tocar. Los forjados del fuego mejor son esa sangre argentina que mueve pistones del mismo motor. Continuamos aquí en Patas para Arriba. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Gustavito? Al 011-1558-91-68-67-08, perdón. ¿Ah? Está, lo que pasa es que está tomando usted. A ver, ¿puede soltar esa botella, Gustavo? La suelta. Lo escuché, ¿puede ser otra vez? Por favor. Otra vez. Para comunicarse con Patas para Arriba, 011-1558-91-67-08. Bien. O al 0230-4664-390. Yo me cuelgo. Yo no, todos yo... los viernes me pasa lo mismo. Sí. Todos los viernes si me pasa lo mismo. ¿Y si la gente quiere por Facebook o por Twitter? Eso, ¿dónde? Por Twitter es arroba patasradio. O al Facebook, www.facebook.com/patasparaarribaoficial. Oficial, no el otro patas para arriba, porque si no van a estar con una fábrica de pañales, creo. Bueno, también, si señor o señora si quiere comunicarse con una fábrica de pañales, ya sabe también. Eso, podrían publicitar acá también, ¿no? La fábrica de pañales. Un servicio. Pañales patas para arriba. Está bueno, está bueno. Un saludo a San Agustín, nos escuchan los santos. Que no nos puede escuchar. Justamente por internet, porque hay un problema en nuestra página, pero ya le pasamos el link directo. Ah, de bueno, la puede ser. Si no nos pueden escuchar a través de espacioradio.com.ar porque no anda el plugin. Entren a www.fmstudio2.com.ar. El 2 es con numeritos, ¿sí? Ya están acá los chicos de Fire and Sing. En un ratito van a estar con nosotros. Y llegó el momento de sucedidos, si les parece bien, chicos. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Hoy vamos a estar hablando, no, me estoy riendo porque empecé a hablar y no estaba al aire. Es que yo me creo, viste, la diva de esta radio. Entonces yo abro la boca y ya tienen que habilitarme los micrófonos. Es así de simple. Y el que no cumple, sácate. Sácate. Tabla. Hay tabla. Tabla. Que en realidad no pasa, no me dan pelota acá. Pero bueno. Pobrecito. Pobrecito yo. Hoy me voy a contar que... Hoy puede pasar cualquier cosa, porque viste cuando vos estás deprimido... No me asusten, gente. Exacto. Por favor. Cuando vos estás deprimido, cuando yo estoy deprimido, para darte una idea, para darles una idea, ciertas personas que conducen secciones de este programa, vamos a decir, por ejemplo, tip para arriba, han nacido en situaciones de extrema depresión. Oiga, como para darles una idea. Hoy puede pasar lo que sea. Exacto. En el momento de extrema depresión de quien les habla, he parido, digamos, ciertos compañeros de radio. Porque yo, la gente que... Sos un parturiento, claro, son de parturiento. Sí, son compañeros de radio. Son compañeros de radio, personajes. Claro, totalmente. Los he parido en momentos de extrema depresión, principalmente el señor ese que conduce, que siempre llega tarde y que conduce... Aclaremos que no está para nada loco, ¿eh? No, no, para nada. En no, absoluto. No. Hola, soy Colo de Escobar. Dígale a Gustavo que afloje con la Fanta o tabla para él. Bueno, vamos a aflojar un poco con la Fanta. Perdón, ¿eso es Fanta lo que estás tomando? Cállate, Max. ¡Qué sabuchón! Siempre hay uno, siempre. No, porque era blanca la bebida, ¿no? No, bueno. Lo que pasa es que se distinguió la naranja. Estos tiempos de hoy. Claro, totalmente. Bueno. Hoy vamos a hablar de Sarah Kane, que les vamos a contar, por ejemplo, que fue una dramaturga y directora teatral inglesa, que es considerada como una de las autoras de culto a escala internacional. Por lo menos ahora, no en su momento, como suele pasar con los grandes... Como géneros. Todos. Postmortem. Totalmente. Ya me cagaste el final, Gustavo. El que no la conocía... Silent. No sabía que... Silent, please. El que bueno. No la conocía no sabía. Bueno, ahora ya saben por Gustavo que... cagué no el final. Mal, pero bueno. Nunca se sintió aceptada ni tolerada como mujer, como lesbiana, como enferma de síndrome bipolar, como extraordinaria e incomodísima autora de obras que denunciaban el sexismo, la homofobia, el belicismo, el capitalismo y la aguda crueldad de la sociedad en que vivía. Estoy leyendo un informe. En el duro alegato contra la exclusión de... crueldad de la sociedad en que vivía, perdón, en el duro alegato contra la exclusión que presenta su violento teatro, influido sin duda por el espectáculo del dolor de Arthur y las obras de Harold Pinter. Es necesario bucear entre la sordidez, la sexualidad violenta y el desgarro para penetrar en la dulzura y extrema sensibilidad de una mujer muy joven que se sintió siempre desprotegida y a la intemperie. La conciencia aguda de su dolor no evitó que Kane reconociera la crueldad que reside en el fondo de cada uno de nosotros, incluso de aquellos que se sienten víctimas, encarando con valentía el hecho de que nuestra emocionalidad está, como ella la definía, podrida, ya que podemos convertirnos en víctimas o verdugos transitando el recorrido entre ambas experiencias. Con la mayor pasividad y banalidad. Este tema de la bipolaridad, que ella sentía que como padecía. Son como los extremos, claro. Que ella padecía que por un momento estás muy bien, muy bien. Y por el otro está todo mal. Bajás pero así de una. Así de una, como un ascensor que se rompe, se corta los cables y bajas. Y bueno, ella lo supo, de alguna manera... representar en la obra. En las obras de teatro que hacía. Claro. Imagínate, voy a ir a ver una obra donde se representa, por ejemplo, la crueldad sexual en su magnitud grosa, ¿viste? Entonces vos decís, epa, chocaba bastante. Más en una sociedad inglesa que ya sabemos cómo es la sociedad inglesa. Claro, era como un impacto ante el público. Claro, totalmente. Y que ella no lo buscaba en realidad para provocar, porque viste que hay algunos directores y autores que de alguna manera van creando sus obras para provocar. Claro, llega buscar ese fin. Busca esa provocación. Ella simplemente quería de alguna manera, esto lo digo yo, me hago cargo, exorcizarse de alguna manera. De estos infiernos que sentía interiormente. Esta cosa de no ser aceptada, un poco por el sexismo, por el hecho de ser mujer. Incluso fue muy criticada por distintos críticos. Y sí, colegas. Colegas, directores, autores. Aunque algunos la han apoyado. La han apoyado y hay uno en particular que no lo tengo acá. A ver si lo tengo acá. Que es el ganador del premio Nobel. Nada más y nada menos. Sí. Nada menos que... Y bueno, justamente los genios pueden reconocer esa cosa. Los mediocres seguramente van a empezar a criticar, claro, sin ningún fundamento. Sigo leyendo, si le parece bien, el informe. Dice, su legado yace en obras que van desde guerras internas hasta personajes que salen de la nada y destrozan todo. La estética de la destrucción de Sarah Kane tal vez se centre en los rincones más nefastos de la mente o la realidad. Lo complejo de su personaje te hace pensar sobre el concepto de protagonismo. No duda en violar al personaje principal principal para luego matar al victimario. Y sin punto ni coma dispara frases como le corta la lengua o le inserta un hierro en el ano y se mata. No hay palabras prohibidas, explora lo posible de la maldad en Blasted. Sarah Kane es el final inexplicable de una historia, la pasión hervida de un alma. La pasión hervida de un alma. Esto que decíamos, la mina quería de alguna manera expresar algo y no le importaba ni el lenguaje, ni la forma, ni nada. Que es el arte más puro, ¿no? Claro, la crudeza. El arte, claro, el máximo exponente. Es arte que, bueno, que se puede representar en una pintura, en el teatro, en la música, esa cosa que sale de lo más recóndito del ser, ¿no? Porque qué. Sí. ¿Qué otra cosa es el arte sino el reflejo de nuestra propia alma, ¿no? No, además igual, también habla de la autenticidad, porque disfrazar por ahí las cosas con palabras más, no sé, pasables, por decirlo de algún modo, sí, no tendría la esencia que tiene de la forma en que lo hacía. Totalmente, totalmente. En el año 1995 estrena en Londres la obra Blasted, traducida al español como Reventados, y crea un auténtico escándalo por gran parte de la crítica, siendo acusándola de obscena y violenta, esto que ya habíamos dicho anteriormente. Y acá llega la obra más reconocida, la última obra, la obra que para mí la tienen que leer, porque realmente es muy fuerte, pero además muy buena, que es 448 Psicosis. Dice, su obra más reconocida es una obra escrita por y para la muerte. Incansablemente, a través de diferentes monólogos, se enumeran en ella largos listados de antidepresivos, ansiolíticos, calmantes, somníferos y decenas de fármacos que alivian el camino hacia un fin. Claro, porque el título de 448? Se dice que, bueno, cuando las personas que sufren de depresión, de bipolaridad y demás, cuando toman ansiolíticos, lo toman a la noche, a las 10 de la noche, y el efecto le dura hasta las 4:48 de la madrugada. A partir de esa hora ya el efecto se termina y uno vuelve al... Exacto, queda a la deriva. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, ya voy a hacer como hace Gustavo, que cuenta el final. Bueno, no. Bueno, la historia de justamente una mujer que sufre este cuadro grosso de bipolaridad, de depresión extrema y demás, y que de alguna manera lucha por... porque el tema de la bipolaridad, a ver, es muy difícil de entender cuando uno no lo padece, ¿no? O cuando uno no conoce a alguien que padece. Es esa cosa de ir transitando de inestabilidad constante. De ir transitando la vida con mucha inestabilidad. Por momentos estás muy pum para arriba. Extremos. Y entonces crees totalmente fusivo. Claro, que crees alegre, que puedes conquistar el mundo de exacto, alguna manera. Crees que podés. Y de repente te encarás en un pozo súper depresivo. Claro, pero cuando oscuro, vos estás ahí arriba, vos encarás proyectos justamente en función de ese estar con para esa arriba, euforia. De ese estado. Sí. Y después, al caer en el pozo de golpe, te encontrás no en un lugar protegido que puede ser tu casa o en un ambiente contenido, sino en un ambiente donde vos estás de alguna manera ejerciendo ese proyecto que vos empezaste a crear cuando estás arriba. No sé si se entiende, claro, lo que claro, además decir, que no tiene escalas, o sea, es algo sin equilibrio, es de estar re bien a pasar a estar bajar, re a mal. Es sumamente groso. Bueno, este personaje de 448 Psicosis lo padecía. Bueno, y al final, digamos, toma la decisión este personaje de terminar de alguna manera con ese sufrimiento. Tras terminar el texto, 448, Sarah Kane intenta suicidarse tomando 150 pastillas antidepresivas y 50 somníferos, pero es encontrada a tiempo y trasladada al hospital. 3 días después, durante unas horas en que estuvo sola, se ahorca en el baño con los cordones de sus zapatos. Acababa de cumplir nada menos que 28 años. Muy joven. Muy joven. Un año más que los fatídicos 27. Club del 27. Lo que me llama mucho la atención de Sarah Kane es este tema de como de alguna manera intentó sobrevivir para terminar esa obra. Era terminar esa obra, decir lo último que tenía que decir. O sea, esta cosa que yo lo considero así, que creo que es así, que el artista de alguna manera, la obra del artista es el reflejo del alma del artista, que a veces está medio escondida y uno no... Sí. Yo creo que ella tenía la necesidad de sacarlo afuera, no se podía ir. Claro, fue como cerrar el ciclo. Exacto, lo cierra, listo, lo cerré. Ahora. Quizás presagiaba su final, ¿no? Y... Ahora me voy. Yo creo que más que presagiar, creo que ya lo tenía decidido. Pero sí, necesitaba dejarlo. Necesitaba. ¿Viste esas cartas de cuando uno se suicida? Bueno, no sé si les ha pasado suicidarse. Me pasó un par de veces. Que uno, estoy acá. Esa casa de despedida y de alguna manera tratar de explicar, porque uno, el ser humano generalmente siempre tiene que explicar, o siente que tiene que explicar todo, ¿no? Tiene esa necesidad, el que pensará. O quizás tiene que ver con esto del desconocimiento, qué va a pasar después, porque realmente nadie volvió para contarlo, excepto Víctor Zoiro, pero es bastante diverso. El tema de que uno quiere dejar algo para el que queda, porque bien o mal uno siempre tiene a alguien a quien le tiene afecto, a quien quiere, o algo que necesita decir, como decíamos recién de ella. Yo creo que por ahí de esta manera fue como, bueno, es lo último que dejo, es lo último que pienso, que siento, es esto. Y de alguna manera tenía esa necesidad. Les quiero leer, para ir terminando, si lo encuentro rápido se los leo y si no, no se los leo nada. Lo encuentro rápido. Hoy mi computadora me quiere, qué bueno. Hay veces que mi computadora no me quiere. El final de una obra que escribió alguien conocido, que se llama El Asesino, y que de alguna manera creo que... a mí me inspiró mucho esta mina, Sarah Kane. Realmente me impactó no solo por la obra 448, sino por distintas obras que... Por esta cosa de la cosa visceral, ¿no? Y esta cosa de la crudeza. Porque, bueno, a veces está bueno la poesía y esta cosa de buscar metáforas para decir algo. Pero a veces hay cosas que uno necesita la crudeza. Que la metáfora estorba. Que la tenés que correr. Necesitas esa crudeza. Y yo creo que de alguna manera el escribir de Sarah Kane, el dirigir y el escribir esta última obra tenía mucho que ver con esto que es el final del asesino. Dice, lo siento, tuve que matarte para salvarme, para acabar con el tormento, para liberarme. Si hubiera sido pintor, una pintura me hubiera salvado. Si hubiese sido músico, una canción me hubiera hecho feliz. Si hubiera sido actor, una obra, una sola obra, me habría liberado. Ojalá que... escribir estas obras y el escribir el 448 Psicosis a Sarah Kane liberado de alguna manera. Porque creo que, como decíamos antes, no fue una decisión así de me deprimí y me voy a matar. Yo creo que lo decidió antes. Estaba masticado. Estaba muy masticado. Le mandamos un beso a Sarah Kane, que seguramente nos debe estar escuchando desde el cielo. Gran saludo. Gran saludo a Sarah Kane, que la verdad... Se están presentando en Capital distintas obras. Muy mal de nosotros no haberlos traído. Quizás después lo colgamos en otro claro. Face. Porque. Y se presentan en lugares que es barato realmente, porque no se presentan en un circuito comercial. Distintas obras de Sarah Kane. Que está bueno para ir a verlo. Está bueno para ir a verlo. Y está bueno para representarlo también. Y demás para los grupos de teatro que se copen. Por esta cosa de poder de alguna manera sacar afuera lo que uno tiene adentro. Porque si no, uno termina pudriéndose. Me ha pasado, así que lo digo por conocimiento de causa. ¿Música? Dale. Chantucci, ¿qué está fallando? ¿Vamos a ver el Corso Gómez? Yo vado a ver el Corso Gómez. ¿Y tú? Es más fangulo. Basta de desigualdad. Basta de vivir sin paz. Basta de viejo reaccionario. Solo buscan dirigir. Biblia en la mano nos coló. Si tenés un hijo que está con la guitarrita todo el día, o un vecino que no te deja dormir porque le da duro la batería a las 12 de la noche, tranquilo. No sos el único, porque por suerte existe una banda de bandas. Y en Patas para Arriba te las presentamos todas. ¿No me parezco a la Brandy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me parezco al pelado? ¡Vení para acá! ¡Decímelo en la cara! ¡Dale, vení para acá! Es muy difícil, como tenemos dos programas y los dos programas son medios distintos en cómo nos manejamos, es muy difícil, nos confundimos con el operador. Porque el teléfono compuesto... Surge la confusión. Surge la confusión. Un mensajito, Gustavo dice, pregunta para Gustavo, la gente quiere saber cuándo toca Aliento de Perro. Tengo poco bueno, retorno, hay, no sé hay, por qué. Hay info, hay una gira, pero bueno, mañana vamos a tocar en Bellavista. En Bellavista. Sí. Ah, mañana tocar en Bellavista. Fecha. ¿A qué hora y dónde? A las 10, frente a la estación de Bellavista. Frente a la estación, ahí van a estar los chicos de Aliento de Perro. Que luego, bueno, se viene una gran gira por los 10 años. ¿Cuándo vienen a...? ¿10 años ya? 10 años. ¡Qué aguante! ¡Qué aguante, ¿no? ¡Qué aguante de la gente, digo! ¿Y cuándo vienen a Patas? Venimos en septiembre. En septiembre. Cuando traigamos el disco. Ah, yo digo cuando traigan algo. ¿Qué hago? ¿Yo me entrevisto a mí mismo? ¿Cómo hacemos? Tenés que hacer preguntas incisivas ahí. A mí mismo, me pregunto. Claro, a mí preguntas mismo. Muy íntimas, cosas que vos solamente sabés. ¿Viste? Dale, dale. Le pregunto a los chicos también, claro. ¿No? ¿Te gusta el sexo oral? ¿Te gusta? Dale, eso se lo voy a preguntar a Quique. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar ahora a los chicos cuando le fallen SIC? Así que se vayan preparando. Bueno, son exactamente las 10:43 de la noche, 22:43, estos patas para arriba, 011-1558-91-6708. Es el celular para que nos manden mensajitos y le hagan pregunta a los chicos de Farensic. 011-1558-91-6708. Y si quieren salir al aire, 0230-466-4390. Y si no, a través del Face, nos buscan como Patas para Arriba o www.facebook.com/Patas para Arriba Oficial. Llegó el momento de recibir con un fuerte aplauso en el estudio Auditorium de la radio, el estudio más grande que tiene gradas y qué sé yo. Que está recién pintadito, así que tengan cuidado, no vayan a tocar nada. Traten de no respirar mucho. Despacito. También, porque pueden ensuciar, viste, con la respiración, pueden ensuciar las paredes y demás. A los chicos de Fire and Sick, espero que lo haya dicho bien, un fuerte aplauso. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, estamos. No, nosotros estamos muy felices de estar aquí. Está. Auspicia este momento, Claro. Amigo de Tindy. Los saludos. Gracias, Claro. Para nada. Preséntense, digan los nombres frente al micrófono. ¿Y lo que tocan? Y así, claro, sí se. Pablo, cantante. Matías, baterista y coros. John, bajo. Hello, guitarra y voz. Uguillo en guitarra. Es tímido, Guillo. No, claro. Necesitamos más micrófonos acá, ¿no? Sí, producción, por ¿producción? Favor. Para el... Dirección. Estaría pendiente, necesitaríamos más micrófonos. ¿Cómo andan, chicos? Fire and Sick, ¿está bien dicho? Fire and Sick. ¿Por qué el nombre? Acércate. Lo pusimos porque éramos ahí en realidad. Estaba Dani, el cantante, le mandamos un saludo a Dani. Debe estar trabajando, rascándose en la casa. Beso. Y... O sea que falta un integrante. Sí, ahora somos cinco. Pero como ya quedó así, claro, el nombre, son seis, Fighting Gustavo. Six. No, sí, no, bueno, acá. Pero... Y ahora, bueno, somos Fighting Six. Hoy no vine con todas las luces. Quería contarte eso. Hoy la verdad no vine con todas las luces. Y están hechos fuego cuando crearon... Sí, estábamos muy calientes. Paja grupal. Empezó la paja grupal. Dijo, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, Farensic, ya está. Dijimos, listo, no vale acabarse en la cara y ya listo, está. Y joya. De y salió Farensic. Me gusta. Gil se pone colorado porque, como ustedes hace saben... Calor. Claro, hace por eso se está desnudando. A Guillo no le gusta lo que estamos hablando, ¿no? Me mira y... No, él mira, él dice, acá vinimos a tocar, o sea, ¿qué es esto? Me engañaron. Es como hablar de sexo, de calor. Chicos, la banda es relativamente nueva, ustedes son bastante viejitos, no de edad. Algo le pasa a mi retorno, en cualquier momento tiro esto, no sé qué pasa. Es como que así medio entrecortado, bueno, lo dejo, ya fue. Sí. La banda es relativamente nueva, ¿no? ¿Cuándo se formaron? La banda empezó a mediados de agosto, más o menos. Del año pasado. Uh-huh. así que ya estamos por cumplir un año ahora. Bueno, falta un par. Ellos ya quieren festejar. Festejamos siempre nosotros. Vamos, de joda. ¿Vienen de otras bandas? ¿O es la primera vez que están en una banda? No, sí, venimos de... En realidad... Permiso, Pablo. Sí. Pasa usted. En realidad como que todos pertenecimos así a grupos de bandas, de amigos, y ahora como que una de cada esa banda nos unimos. Claro, porque vienen de bandas, recuérdenme, por favor. Escupiendo Verdades. Escupiendo Verdades. ¿Qué más? Syrax. Eleanor. Eleanor, sí. ¿Qué pasó de esas bandas? ¿Fueron o...? Sí, fueron ya, porque... Sí. Deciden... Están dudosos, ¿no? No, fueron porque ya no... O sea, no... algunos integrantes como que se fueron y a la vez nosotros habíamos formado lo que ahora es Fire Insignia, y al final quedamos así porque ya era... Ya teníamos otra banda. O sea, no había necesidad de volver a armar... Está bien, claro. ¿Empezaron con temas nuevos o traían temas de anteriores bandas? No, temas nuevos. Hicimos todos temas nuevos. ¿Cuántos temas tiene hasta ahora? Tenemos 11 temas. 11 y serían instrumentales, todos instrumentales. Ah, bueno, mira, bien, en un año. Bien. ¿Qué género tienen? ¿Qué... El género ¿qué todavía onda? No. O sea, no lo definimos nosotros al género en realidad. Pero. Por decirlo de alguna manera, estamos basados en los gustos de cada uno. Que yo no. Entre el hardcore, post-hardcore y screamo. Vamos escuchando siempre diferente. Pero igual, sí, eso depende de cada uno, porque cada uno le pone un estilo diferente. Van como experimentando y claro, cada uno van como fusionando la música exacto. Que escucha. Un crossover. Claro, algo así. Porque nos da la posibilidad de tener la imaginación como para hacer cosas nuevas, inventar. Ilimitadamente. Sí. Vivir inventando. Pero siempre. Dentro de lo que es el hardcore, ¿no? Es claro, salir de la base de lo que sería hardcore o post-hardcore, tirando cosas medias agresivas y directas. Más estilo Nueva York. Sí, algo más. Front, Madball. Sí. En realidad con un toque más melódico que el hardcore crudo, digamos, que escuchamos. Claro, no tan old school. No tan. Claro. Las letras por ahí, hay letras porque, por ejemplo, tenemos letras de amor también y letras de cosas que por ahí a uno... Vivenciales. Claro, vivenciales, totalmente. ¿Escuchamos algo? ¿Podemos escuchar algún tema? ¿Alguno en especial, chicos? ¿Ya le dijeron al operador o...? Sí, le dimos dos. Así. Dos. Pasamos. ¿Escuchamos el tema número 5? 4. No escucho y no veo tampoco. Sí, más fuerte que el destino. Más fuerte que el destino. Soy. Inventé mi Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. Seguimos en Pata para Arriba y con los chicos, escuchando a los chicos de Fire and Sick. Fire and Sick. Ahí está. No, yo para el inglés es un desastre. Bueno, para muchas cosas es un desastre, pero para el inglés también. Chicos, ¿están tocando así con público? ¿Ya salieron a tocar? Estamos tocando, o sea, lo que es del viso, en las fechas que se arman. Somos muy amigos de los chicos de Mil Voces, que ellos siempre organizan fechas en la sociedad de fomento o en la gratiferia en la plaza. Y pintó buena onda y siempre salen fechas. ¿En la última gratis estuvieron? Sí. En la última gratis ahí en la plaza. Siempre esta cosa de organizando fechas con otras bandas. Claro. ¿No? Está bueno esto. Sí, está muy bueno. Esta cosa de no ir a pagar a... Sí, a los negociantes. A los negociantes. Sí, no. Autogestión. ¿Cómo ven la movida acá en la zona? Una pregunta recurrente, pero... Y muy buena. Yo particularmente sorprendido porque cuando empezamos con la banda pensábamos en tocar... O sea, en casas, ¿no? Hacer fechas en casas o en la parte de, o sea, cumpleaños. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos pegando buena onda con diferentes bandas y salieron varias fechas. Y ahora ya tocamos varias fechas. Claro. Esto está bueno. Esto es lo bueno, de ir generando espacio, sí, ¿no? Amistad, cuando no hay... Está bueno. ¿Y lugares para tocar puntuales tienen o recurren siempre a lo que es Mil Voces y a la Gratiferia? Y no, o sea, tenemos buena onda con el Muni en Granbur. Municomio. Sí, ya tocamos dos veces ahí y está bueno el lugar. También en el patio de Granbur. Ajá, en el patio de Granbur. Es un lugar nuevo, ¿no? Sí, es un patio de comidas que nos invitaron. Sí. Bueno. Copado que se vayan abriendo espacios así alternativos. Sí, la zona norte, ¿no? Igual, siempre fue un poco. Igual siempre vamos conociendo bandas nuevas que nos invitan. Ahora, por ejemplo, tenemos algunas fechas para julio con algunas bandas que y amigos que también nos van tirando la data para algunas fechas y nosotros, bueno, vemos si nos podemos meter y nos metemos siempre. Siempre hay un lugarcito, ahí están. Sí, siempre hay. Entran los seis, así de una. ¿Cómo es la composición de las canciones? ¿Quién se encarga? Y la mayoría, Gelo escribe mucho, Mati también, el batero. Y después, o sea, nos juntamos en la sala y empezamos a zarpar. Y lo que salga. Y lo que salga. ¿Y de qué trata más o menos? O sea, ¿tiene algún tema en particular o vivencias? Hay varias temáticas, sí, todo sobre vivencias. Cosas que van pasando y que las decimos nada más. A nuestra manera, así claro. Creo que es más una forma de descargo, algo claro. Que tenés adentro y lo querés decir y vas y lo gritás o lo cantás. Es terapéutico el claro, tema. Claro, sí, sí. Como estábamos hablando antes en sucedido, ¿no? El tema verdad. El arte. El artista, ¿no? Claro, como el artista que... tiene esa necesidad de sacar parte de sí mismo a través de su obra, ¿no? A través de su arte. Qué bueno que lo puedan hacer, ¿no? Sí. Porque, ojo, igual hay muchas bandas que por ahí cantan o escriben algo que no es verdad o que no es cierto, que realmente que no lo sienten, para que suene en una radio, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Que fico, es medio... Esta cosa de escribir por escribir, digamos. Componer por componer, sin sentirlo. Sí, se puede, pero no sé. Para mí sería mejor si lo sentís, porque cada vez que lo toques al tema te vas a sentir como... Te vas a aburrir. Está descargando. Gelo está tocando y llora, ¿viste? Una cosa así. No, que puede ser, no sé. Pero qué bueno, sí, está bueno. Está bueno porque le pone otro tipo de condimento a lo que están creando, ¿no? Y creo que lo va a transmitir de otra manera, la gente lo va a captar de otra manera, ¿no? Si es claro. Más profundo y viene desde sí, el alma, porque digamos. Generalmente son, como ya veníamos diciendo, bueno, son cosas que van pasando y si a alguno por ahí le pasó algo, por ahí se siente identificado con la letra o con algo así. Ya nos pasó igual algunas veces. que nos han dicho por ahí con otras bandas, pero también los temas que son siempre, los que se tocan son casi siempre cotidianos, digamos. Son problemas que vive crónicamente una persona. O un pibe, ¿no? ¿Qué promedio de edad tienen, chicos? Y entre 20 y 20... ¿Pablo? 3. 23. Bueno, son chicos. Son unos bebés. Somos chiquitos. Es que los conozco hace tanto que no crecieron nada, loco. ¿Qué edad tenían? Pelo en la cara tenemos. A mí recién me salió el bigote, así que... Claro. Bueno, yo no... Ahí va. Vos tenés el clásico pelo de huevo. ¿Viste esas pelucitas? Claro, ahora no voy a querer salir a la calle. Eso que dije a todo el mundo que escuche la radio. No. ¿Escuchamos otro tema de los chicos? ¿Les parece? ¿Qué tema escuchamos? Siempre seremos más, ¿no? Siempre seremos más. Continuamos aquí en Patas para Arriba, seguimos recibiendo mensajitos. Si quieren hacerle preguntas, preguntas o contar intimidades de los chicos de Forensic. Yo prefiero intimidades. No, preguntas, por favor. Está bueno. Intimidades. Queremos que nos cuenten cosas de los chicos al 011 15 58 91 67 08 y si no, a través del Face. Los chicos trajeron algunos instrumentos y tienen ganas, no sé si tienen ganas, pero nosotros tenemos ganas de escucharlos. Sí, estamos. ¿Tienen ganas de hacer algo? Y sí, dale. Nos escuchamos. Va a tocar la pandereta, vos. Más fuerte. Bueno, este tema se llama Más fuerte que el destino. Habla de las personas que intentan ser o intentan transformarse en otras para caerle bien a algunas personas. Cuántas veces callé en mis razones, mi verdad es mi autodedicación. Poco tiempo pude darles a pequeñas cosas que me hicieron ser quien soy. Inventé mil excusas para que mi espalda sienta el calor. Y eliminé la carga que llevaba y en mi interior. Suerte no es más fuerte que el destino. Que el destino. Este es el camino que yo debía seguir. Si no palpite ante el miedo y la angustia al fuego para sobrevivir. Otra vez callé mis razones, mi verdad es mi autodedicación. Poco tiempo pude darle esas pequeñas cosas que me hicieron ser quien soy. Inventé mil excusas para que mi espalda sienta el calor. Y eliminé la carga que llevaba en mi interior. Porque no es más fuerte que el destino. Que el destino. Este es el camino que yo debía seguir. No palpite ante el miedo y la angustia, al fuego van a sobrevivir. La suerte no es más fuerte que el destino. Que el destino. Este es el camino que yo debía seguir. Si no palpite ante el miedo y la angustia, el fuego para sobrevivir. Para sobrevivir. Bueno, chicos, suena bastante bien, ¿eh? Sí, gracias. Muy bueno. A mí siempre me gustó el acústico. Sí. O sea, yo soy fanático de los acústicos. Prefiero mil veces. Por ahí, por los recuerdos de las velas y todo eso, claro. Y sigue andando mal. Qué lindos momentos. Los momentos en que no había luz en el círculo y estaba. Raro y con acústico, vela. Me acuerdo. Claro. No, era raro y acústico. Raro y acústico. Ahora es delirio acústico. Seguimos siempre en la misma onda. Tenemos que volver a las velas, ¿no? Claro, hacer un día. Sí, bueno, sí, ustedes sí lo hicieron. A veces se juntaban en la casa de alguno de ustedes a. Y lo hacían con velas ahí. Sí, está, íntimo. En mi casa lo hicimos. Está. Bueno, en verano, todos ahí. Todo lleno de velas. Claro, pero la pasamos bien. ¿Tu viejo qué decía, boludo? No, por suerte le agrada la música, así que. Joya. Sí. Eso les iba a preguntar. O sea, por suerte tienen apoyo así como de sus padres, familiares y demás, como para seguir apostando a esto, porque también tienen que ensayar en aparte de las salas de ensayo, a veces están teniendo, juntándose en la casa de ustedes y. Ese aguante. Porque hay que aguantarlos a los chicos, ¿eh? Sí. Hay que aguantarlos. Chicos, ¿qué se viene a partir de ahora? ¿Qué, el 14 ¿qué de julio. 14 de julio. Primero de julio en Doctor Tazo con. Vamos a estar tocando con Sal Demonio, Dulce Natural y Alus. En Escobar. Sí, en Escobar, Doctor Tazo. Buen lugar, ¿no? Sí, la parece? Verdad. La primera vez que vamos a tocar ahí. Y yo, por lo menos, es la primera vez que voy a ese lugar. Bueno, después del 14 de julio vamos a estar tocando en el Teatro de Florida con teloneando a Coralis. Y bueno, nada. Siempre vamos a estar pasando información constantemente. Eso, en el ¿dónde, Facebook. ¿Cuál es el que tienen? El Facebook es facebook.com/FireInSix. Fire in Six Core, nos pueden buscar en el buscador. Ahí lo ponemos en el buscador. Esto que escuchamos, ¿dónde lo grabaron? En la sala de Adrián. Es un ensayo. Es un ensayo, realidad. Suena bastante bien. Suena bien. Sí, suena bien bastante. Claro, ¿tiene pensado grabar un disco? Sí, sí. Lo que pasa es que cambiamos de integrantes ahora. Como se fue uno y se fueron dos en realidad. Y se fue también el bajista y bueno, entró John hace poquito. Y bueno, apenas entró John, tuvimos unos par de ensayos y grabamos el ensayo ese. Bueno, bien, suena bien. Bueno, gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Suena muy bien acústico, dice Cristian. Hugo, habla, no seas tímido, dice San Agustín. San Agustín. Porque no se escucha, los santos no se escuchan. Santi, ¿no? Él nunca falta. No se escucha. Él siempre está allí escuchando, pudo solucionar el problema técnico, puso una papa en la antena. Claro, bueno, ustedes son muy jóvenes. Sí, no, eso no lo conocen. No conocen. No, bueno, tampoco la budinera. La budinera no la conocen. Claro, no lo conocen. En otros tiempos, se comenta, en otros tiempos, cuando éramos chicos, cuando uno anda en los suburbios. Antena, claro, en los suburbios, en la tele, con la antena, se ponía una papa para que recepcione más, digamos, la radio o la tele. Bueno, no importa. Sí, somos viejos, decilo. A ver, ¿qué más? Acá Ardilla nos manda un mensaje, Ardilla de Villarrosa. Bueno, le gusta la banda y pide un tema de La Renga. Bueno, no sé si va a pasar para hoy, pero bueno, quizás sea para el próximo viernes. Saludos para Ardilla. ¿Pasamos temas que nos pide la gente? ¿Cómo? ¿No? ¿Pasamos temas que nos pide la gente? Puesto número 4. Dana Durán publicó algo, dice, aguante fire. Gracias. Dice, no sé si ella está en fuego o se refiere a ustedes, no quedó claro eso. El Cris publicó, ¿una papa? ¿Cuántos años tenés? Cristian, no te hace el pendejo vos también. Sí, por ahí, cuando era chico, qué sé yo. ¿Para qué hablé, no? Lo de la papa. Nos quemamos mal. Bueno, aguante five, bueno, ya lo dije, Dana Durán. Repitan, chicos, cómo ubicarlos. El Fade es la mejor manera. Sí, en el buscador Firing Six Core, o Core, como quieran decirle. C-O-R, Firing Six, todo junto, Core. Lo que agregaron de Core, ¿es por hardcore o no es nombre de la banda? No, en realidad para no poner hardcore, pero porque justamente no tocamos hardcore, sino que hacemos un género que se sale de las ramas yendo de ahí, digamos. Claro. Chicos, ¿tienen algún otro tema acústico que quieran hacer? Sí, tenemos. Dale, para ir terminando. Bueno. ¿Estamos bien de horario? No estamos bien de horario. Bueno, este tema se llama Acá adentro oscurece más rápido. Dale. Aquello que construimos solos, los dos hemos planeado todo y hoy sé que pensás en mí. Fíjate que las horas pasan, estamos lejos y el tiempo pasa, lento pasa. Sabemos de memoria lo que somos, no podemos vivir sin el otro. Decime si no es así. Todo lo que viví no alcanza y nunca perdí la esperanza de volverte a encontrar. Todo lo que viví no alcanza, todo lo que viví no alcanza. Mil palabras en la garganta que no pude soltar. Junto a tu mano. Todo lo que viví no alcanza, todo lo que viví no alcanza. Aquello que construimos solos, los dos hemos planeado todo y hoy sé que pensás en mí. Fíjate que las horas pasan y estamos lejos y el tiempo pasa, lento pasa. Sabemos de memoria lo que somos, no podemos vivir sin el otro. Decime si no es así. Todo lo que viví no alcanza. Y nunca perdí la esperanza de volverte a encontrar. Todo lo que viví no alcanza. Todo lo que viví no alcanza. Mil palabras en la garganta que no pude soltar. Junto a tu mano. Todo lo que viví no alcanza. todo lo que viví no alcanza. Bravo, chicos, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Lali Polo dice Farin Sick, los mejores. Muchas gracias. Y ya les digo, Farin Sick, es el. Ah, no, eso lo puse yo. Acá adentro oscurece más rápido, excelente canción, dice San Agustín. Qué grande, Santi. Y Cristian dice, aplauso muy bueno. Cristian Cris está ahí escuchando. Acá radio. Diego Viva lo pregunta, ¿cuándo van a ir a tocar a Salto? Que le gusta la banda. ¿Cuándo? ¿A dónde? Salto Argentino. Es un oyente de lejos. De lejos. ¿Dónde queda eso? Cuando nos inviten. Bueno, eso, cuando nos inviten. Claro. Pero están dispuestos a ir. Sí, sí, sí, nosotros nos ocupamos. Vamos. Avisen, vamos todos, nosotros vamos a cubrir la nota. Genial. O sea, nosotros nos prendemos, ¿no, Diego? Vamos, vamos todos. Vamos, todos. Vamos un fin de para allá. Bueno, chicos, ya no hay más tiempo, si no, seguiríamos. Bueno, cuando quieran volver, vuelvan. Tienen las puertas abiertas de la radio, las puertas abiertas del círculo también, el 10 y pico, creo que hay algo también, si tienen ganas de ir a tocar, el 10 y pico ahora. Yo necesito, extraño mucho a Luz. Que Luz me decía el 16. El 16 de junio va a haber un delirio acústico ahí en Espacio del Círculo, así que si tienen ganas de tocar. Está bueno esto de invitarlos al aire, ¿viste? Porque ustedes tienen que decir, ah, sí, no puede decir que no. Eso está muy bueno. Y pueden traer cerveza, ¿no? Lo que quieran. Lo voy a consumar, claro. Pero ahora no podemos decir que no tampoco. Claro, obviamente, obviamente. Ahora se van a pagar un par de birras. Cuando salgamos de la radio. Bueno, gracias chicos. Recuerden, gracias, chicos, gracias. Farin Sick, entonces lo buscan. Farin Sick Core. Lo buscan ahí en el Face. Igual lo colgamos ahí en el Face nuestro. Muchos pusieron me gusta, así que después. Ah, no, otra cosa era eso. Yo leo todo, ¿viste? A veces recibo mensajes y termino echando cualquier cosa. Gracias, chicos. No, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Tanda. Yay! Hey! Catastrophe! Bueno, faltaron algunos saluditos, porque si no mandan saludos los van a matar, así que chicos. Duermen afuera. Bueno, el saludo primero para mi vieja, me está escuchando, mi viejo, la gente conocida, mía de paz, y a mi novia, que la amo mucho, gracias. Principalmente era eso, ¿no? Principalmente sí, era la novia. Bueno, yo soy Guillo, un saludo a mis hijos que me están escuchando y a Dana y la familia. Bueno, soy Matías, quería mandar un saludo a Matías de Sabio, el abuelo, a mi novia que la amo y a mis viejos por hacerme el aguante y a los chicos por el espacio de esta radio muy genial. Bueno, gracias, Bueno. ¿Y la cerveza? Claro, la cerveza. Ah, Pablito, dale. Está caliente. Bueno, soy Pablo, saludos a mi familia, a mis amigos, a todos los que nos hacen el aguante y bueno, y a la movida de Elviso y de todos los lugares, que se organizan las bandas y aguante el underground. Bien. Joya, buenísimo. Gracias, chicos. Tandita, dale. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para Arriba. Nunca entendemos un choto. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles, bar con ambiente climatizado y TV, salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43-29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. En mi vida me pasó de todo. Grandes amistades, grandes amores, mis mascotas adoradas. Pasaron buenos momentos y seguirán pasando. Pero si algo me quedó claro es que sigo eligiendo lo que me hace bien. Yo te vuelvo a elegir. Si querés tener un kiosco, no dejes de visitar Las Golochinas. Mayorista de golosinas. Galletitas, cigarrillos, librería y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá todo a precio mayorista. Las Golochinas. Teléfono 0230-466-3388. Rivadavia 345, entre Ruta 8 y Tucumán, Pilar. Las Golochinas, donde las chicas te dicen chauchis. Con Crédito Argentino, comprar la moto, el auto o arreglar tu casa es muy fácil. Retirás el efectivo que necesitas en el acto, a sola firma y pagas cuotas fijas. Acércate a nuestras sucursales. Con Crédito Argentino, date el gusto. Sujeto a condiciones de otorgamiento de CFN Sociedad Anónima, Ruta Nacional 168, kilómetro 473,6 de Santa Fe. Esta publicidad no puede ser considerada una oferta en los términos del artículo 8 de la ley 24.240. Consultar condiciones al 0800-555-0090. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. ¿Querés ver a la selección de Messi, Agüero y compañía? La 105.9 FM Estudio 2 te llevan a verlo este sábado a las 19.30. Tenés que comunicarte al 0230-466-4390. Dejarnos tu nombre, tus tres últimos números del DNI y un teléfono. Este sábado, a las 14 horas, la 105.9 sortea dos entradas para ir a ver Argentina-Ecuador al estadio de River Plate. No te podés quedar afuera. El fútbol y la selección argentina te esperan. Es la hora 23:21 minutos. La temperatura 16 grados. La humedad, 72%. No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Dale, pelotudo. Bueno, público de Patas para Arriba, tengo el honor de presentarles a Charlie. Ay, qué serio que está. Me encanta, soy muy serio. Y está, encima todo coloradito. Tenía razón el gordo, esto anda para la mierda. Y yo sin cosas. ¿Nos podemos cambiar el Gustavito? Dale, hazme un favor. Dale, cambiamos. Vamos a cambiarnos el coso, el auricular, porque esto es un desastre. Ay, qué quilombo estamos haciendo, una cosa terrible. Ahora sí, ahí tiramos un macoso. Ahora sí, y si me puedes aumentar el volumen. Estamos en mi pincel. Ay, qué quilombo estamos haciendo al aire, me encanta. Ese, el botoncito al lado. Ese, ese que vos tocaste. Ese, hasta el medio. Ahí está. Ay, ahora sí, ahora me voy a quedar sordo, pero bueno, está bien. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Anto, ¿cómo está mi vida? Bien, ¿cómo está? Bien. ¿Qué linda? Sí, estás linda, estás hermosa, me encanta, gracias. Me encanta verte así, así tan sonriente, una cosa así. Me encanta. Muchas gracias. Hola, Gusti, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Hoy estás coloradito, sí, hoy estás coloradito. Así. ¿Qué estuviste haciendo hoy? ¿Qué estás coloradito? Bueno, no lo puedo decir. ¿Lo digo o no lo digo? Ay, me lo vas a tener que contar. Si no me lo decís al aire, me lo vas a tener que contar afuera. Bueno, ¿no? Lo cuento afuera. Me lo contás afuera. Así dejamos un poco intriga. Digamos que tuviste una tarde... Así no. Después te cuento. Después chumeteamos todo. Ustedes con el solo para entendido me tienen repodrida. Ay, odio esa palabra, pero viste, pero al final parece que lo estamos haciendo, sí, ¿viste? Sí, todo el tiempo. Solo para entendidas. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ay, mi Clark, ¿qué no? Y estás así como muy barbudo. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Estás bien, no? ¿Todo legal? Vos saludás igual, a Harlow saludás igual que a mí, ¿eh? No me gusta eso, ¿eh? Ay, tenés que buscar otro. Sí, tenés que buscar otro saludo. ¿Qué te pasa que estás todo tan barbudo, mi vida? Digo, así, estás creciendo. Queremos, claro, porque viste que tiene poquito pelo, ¿viste? Él se implanta, se saca. ¿Sabía? Claro, porque él tiene, me contaron esto, no lo sé, él tiene muchos pelos en el culo, Dieguito. Entonces se depila, se saca y se lo pone en la cara. O sea, lo que tiene en la cara no es barba, porque él no tenía mucho barba. No es una linda imagen la que estás dando, Diego, me da la sensación. Bueno, pero yo cuento todo, Dieguito, perdón. Vos hablás que es una franja anal. Claro, totalmente. Ah, es un tiro de cola. Por eso esos rulitos. Claro. La barba. Claro, tienen esa cosa lo así. Lo están defenestrando de una manera, pobre chico. No, no, pero le queda divino. No, qué mentiroso. Es así. No, pero te queda divino, Dieguito, te queda divino. Además, la palmera como que se amoldó. No. Sí, se amoldó. Te queda bien. Antes le había quedado usted una palmera aplastada. No. Le había quedado. Sí, dice sí, que sí. No, pero bueno. Sí, pero ahora te quedó bien. Pero bueno, mucho mejor que el peinado flogger que tenía. Antes. Estás creciendo, Dieguito. Ay, te di con un caño hoy, me parece, ¿no? No. Sí. Creo que sí. Bueno, igual te quiero, vos sabés que yo te quiero. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo andás? Bien. Nuevamente nos encontramos en este espacio. Sí, es verdad, sí, tanto después que no nos de vemos. Tantos tiempos. Vamos a partir, nos vemos allá. Dale. Listo. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Bien, te escuché igual. Estuve ahí al tanto. Sí, te estoy escuchando. Ay, bueno, estuve al tanto. Me alegro. Con todos. Ay, gracias. ¿Te acuerdas de esta música cuando... Tengo a la policía escuchando. Sí, tenés razón. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, hoy, en primer lugar, antes que nada, le quiero mandar un saludo a alguien que se está portando mal. Ah, bueno, a ver quién. No voy a decir el nombre, pero seguramente está escuchando. No se dice el pecado. No se dice el pecador. Pero no el pecado, el que madruga Dios lo ayuda. Claro. No, ¿cómo era? No se dice el pecado, sí el pecador. No se dice el pecado. No, al revés. Me hace acordar Chapulín Colorado. Claro, en ah, ya está. Bueno, esa es la idea, digo. En casa de chico, carpintero, ¿para qué me metí cuchillo a de carnicero, no sé cómo era. Agua que no has de ver, piedra que tiras al agua. Totalmente. Bueno, ya lo dice el viejo conocido refrán, decía el Chapulín Colorado. Hay algo así. Del polvo venimos y el polvo que echarse la envidia. Totalmente. Ay, eso me gustó. esa me gustó. A dúo. Esa me gustó. Se ve que lo suelen practicar mucho. Lo suelen practicar mucho. Traigan grabaciones, chicos. Traigan grabaciones. Me encanta, me encanta. Bueno, no sé. Bueno, seguramente debe estar escuchando. Le quiero decir una cosa. Si bien yo sé que se está portando mal, se está portando muy mal. Con una persona que lo quiere mucho. No quiere mucho. Yo lo sé porque yo lo tengo que aguantar ahí llorando como un pelotudo, deprimido. Una cosa. Porque deprimido es un detestable. De cuando está alegre es un cago de risa. Me cago ay, de risa. Ay, ay. Pero bueno, yo cuento todo. Disculpe, me miran así. Bueno, Jar, bueno. Jar está ahí en el control y me dice, no, cállate la boca. No, no me voy a callar la boca, no. Yo digo nada. Va, a ver, ¿por qué no se dejan de joder los dos? Y no se juntan y se ponen a hablar, ¿eh? La vida hay que vivirla. Hablando hay que vivirla. La gente se entiende. Claro, totalmente. Y no mandándose mensajitos y agrediéndose. Así a los dos son pelotudos, los dos. Sí, a vos que estás escuchando y a vos, Jar, que estás del otro lado del video, le digo. Ya está, la gente dice no entiende un carajo de qué estamos hablando, pero no importa. Lo tenía que decir. Igual solo nosotros para que entendidos. Estamos acá tampoco entendemos bueno, no demasiado. Importa, pero no importa. Importa. Pero lo que mucho no se entiende, pero bueno. Cuando, ¿viste cuando lo tenés que decir? Lo tenés que decir. Está lo tenés bien. Que decir. Bueno, está bien. No, yo para que la gente no se sienta afuera, digo. Nosotros que estamos acá. La gente siempre se sienta afuera. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué ah, cosa? No, otra cosa era, no. No, porque estaba leyendo. Dale, pelotudo. Bueno, ya voy, Charlie. Estaba leyendo. ¿Qué cosa? Y me escriben en el Face cosas. Bueno, no importa. Yo viste que no entiendo. Feas. No, no sé, porque. ¡Ay, misteriosa! ¡Qué rico! ¡Ay, mira qué rico esto! Es una cosa rara, una cosa que. Ay, bueno, no importa, una ¿cómo? Cosa así que era grandota. Bueno, no importa. Ah, bueno. Después se lo muestro, chicos, después se lo muestro. Ah, bueno, bueno, chicos, hoy traje unos tips divinos. ¿En serio? Sí, en serio. Dice, ¿saco de anotador? Saca el anotador. Bueno, hay para todo. Vos también, Tony, yo Maxi. También. Presten atención. Bueno. 5 maneras de impresionar a una nueva pareja. Presten mucho. Dieguito, vos también. Anota mucho. Si sos hombre, así que presten atención los hombres. Sé educado. ¿Sí? ¿Caballero decís vos? No, educado. Educado. Educado, no es lo mismo. Porque caballero ya caballero es que se saca el piloto y lo pone en el charco. El charco de agua, el que da la vuelta, abre la puerta. No existe, quedamos en el ya está. Ya fue eso, ¿no? Vos le dices, espera, a ver, ¿vos lo haces? No. Te cae de frío, ¿no? Sí, claro. Que quede un voluntario. Claro. Te alzo al claro, más emocionante. Bueno, no importa. No, esto es ser educado, que es otra cosa. Como siempre digo, la cortesía no cuesta nada. Cualquier amante le gusta ser tratado con respeto y aprecio por su nuevo amor. La cortesía es una forma fácil, socialmente aceptable para mostrar respeto e interés. Y también una manera muy recta ligada a la idea de cortejar. ¿Qué es cortejar? No entiendo. Cortejar. Debe tener que cortejar. Cortejo, cortejar. Claro, o sea, como conquistar. Ah, conquistar. La cortesía tiene el aire de la caballería del pasado y relaciones románticas. ¿Y quién puede resistir? Ah, tenés razón. Tiene algo que ver con ser caballero. ¿Y quién puede resistirse a ser tratado como la reina del mundo de alguien? A ver, Tony, ¿a vos te gusta que te traten así como si fueras una reina, así súper corté, todo el tiempo ser educado, que te dice, hola, permiso, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar aunque un besito? Aunque no lo creas, yo pienso que la gente que me conoce a mí dice, esta mina con lo, o sea, sí, se ve muy estricta y demás, sí. Le gusta esto del hombre bien educado. Claro. No. Los no extremos se atraen. A mí, por lo general, el hombre que es muy cuadradito... ¿A vos te gusta así que vengan con un garrote y te agarran de los pelos y te dicen, vamos a comer? No, pero a mí, por ejemplo, un me cavernícola. Gusta el hombre que es cavernícola, que va claro. A comer bondiola... Que ¿a vos te gusta el barbudo de pelo largo y después sí. Lo querés afeitar o lo mantenés? No lo quiero cambiar... Pero soy muy maestrita, muy chacoquitos de decir, ay no, esto no, che. Vos sos la típica rompe huevos. Yo soy rompe huevos. Bueno, es mujer. Sí. Está bien. Es mujer. Ay, qué machista. No, es machista. No es machista. Rompe huevos es hombre. Dice, claro, ¿no? Claro, exactamente. Bien, ay, bien. ¿Cuánto machismo? No, que mucho machismo. Es realidad, es realidad. No, mucho machismo. En la mesa no me gusta machismo. No me dijiste que esto iba a ser así. A mí me van a atacar todo. Ahora cuando venga la parte de mujer, sabés cómo los vamos a agarrar. Ya van a ver. Ya van a ver. Hacemos uno y uno, ¿les parece? Uno y uno. Bueno, si sos mujer, sé feliz y ríe. Por una vez deja tus preocupaciones y disfruta del paseo. ¿Quién sabe? Todo puede ser mejor mañana, pero hoy es lo que es. Reírse relaja, expresa alegría y es contagioso. Entre risas pasas un buen rato con la gente y ellos disfrutan de estar con alguien. O sea, vos estás con un chongo, por ejemplo, en la primera cita. Tenés que cagarte de risa. El chongo no, dice no, algo. No, pará. Yo te voy a decir una cosa. Pará. A mí me encanta que nos podamos reír, que haya siempre humor. Mala onda y yo no, siempre... No, que haya humor, que nos podamos reír, que hagamos uno que otro chiste. Pero me desespera ese tipo que de nervios está todo el tiempo... Se ríe de cualquier cosa. Bueno, nuca. Pero en este caso la mujer se tiene que reír. La mujer se tiene que reír. Sí. No te pongas loca, Tony. Calmate, calmate, calmate. Actin, actin, actin, actin. Gusti, Gusti, dale. Estamos en la primera cita. Vos sos mi chongo, yo soy la chica. Hoy voy a ser de chica. Estamos en un restaurante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¡Qué divertida quizá! ¡Está muy divertida! Sí, ¿y qué tomamos hoy? ¿Qué comimos? Gancia. ¿Gancia? Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo, gancia! Me encanta, me encanta. Vamos a comer mollejas a la española. ¿Cómo? ¿Mollejas? Mollejas a la española. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Mollejas es una cosa tan divertida. ¡Qué divertida, quizás! Yo ya tendría ganas de clavarle un tenedor en el ojo. Ay, bueno, porque vos sos muy perra. Elena, te estaba por decir. Elena Van Banken. Elena Van Banken. Estás muy perra, Tony. Estás muy perra últimamente. ¿A vos te parece? Sí. Hay que reírse un poco en la cita. Te sí, estoy hay todo. Es que coincido. Mira, es que coincido. Hay que reírse, pero tampoco... O sea, poquito, no tanto. Tampoco reírse todo. ¿Sos de reírte así, por ejemplo, de los chistes, aunque no te causen gracia, simplemente para, bueno, no hacerlo sentir mal a tu chongui? Eso tiene que ver con la madurez. Cuando era joven lo hacía, ahora ya no lo hago. Ahora sos perra. Claro, porque si no estás creciendo, causa, te estás no convirtiendo en una vieja chota, Tony. No me te causa. Te estás convirtiendo en una vieja chota. Bueno, vayamos al segundo punto del hombre. Presten atención, chicos. A ver, presten atención. Para que anoto. Segundo punto. Se coquita. Esta es la parte donde puedes mostrar tu lado apasionado, juguetón, y quizás ligeramente desviado. Bueno, ahí ya nos vamos al otro. Claro, es medio desviado. Ser muy coqueto es medio desviado. El coqueteo es divertido, excitante y muy sexy. Puede demostrar que tienes algunas aristas para que no termines en la categoría de amante aburrido. Enamorarse es acerca de la emoción, correr riesgo y jugar con fuego. Coqueteo es una buena manera de demostrar tu lado más oscuro. Ay, no se entiende una poronga en realidad lo que quiere decir. Porque por un lado pensé que era ser coqueto, tenía que ver con vestirse bonito, Pero el coqueteo no tiene... No, coqueteo es con cortejar. Claro, tiene que ver con el mío. Otro, ¿no? Claro, creo. Es como... Hacer caras, ¿no? Miradas. Claro, sí. Gusti, vos, por ejemplo, ¿cómo coqueteas a una señorita? Miradas. Mira, vos la mirás. Yo la miro. Le miro sus partes... ¡Epa! Íntimas. Nobles, íntimas. Las partes íntimas. Nobles. ¿Le miro las tetas? Sí, le miro las tetas. ¿Pero cuántas minas te cogiste con ese coso? Tiene razón, ahí le di la derecha al señor, ¿eh? ¿Vos decís que gozo? ¿A Tony le mirás las tetas? No, bueno, yo soy compañera, no soy una mujer. Compañera de radio no se mira. No se toca. Se hace. No se mira, no se todos toca. Los programas le mirás las tetas. No. Se hace. ¿Desde cuándo? Chicos, ¿por qué siempre terminamos hablando de es que tenés muchos pichos, tenés muchos pichos. Yo sé que soy exuberante, pero no puedes ser el único. Pero tapate un poco. Pero además, no hablo en particular, pero hombre que le mira los pechos a la mujer, sí. Como que está dando a entender que, bueno, que se quiere ir a la cama con ella. ¿Qué es un pajero? Perdóname que lo diga de esta bueno, manera. Bueno, pero... También, de paso. Totalmente. Está donde pero eso que... no asusta, a ver, Tony, no asusta un hombre pajero, que bueno, vos estás ahí y te está mirando las tetas todo el tiempo. Digamos, que vos, recién conocés. Claro, que recién conocés, la primera cita. No, ¿cómo yo lo tomas? A alguien que apenas conozco ni siquiera lo puedo mirar a los ojos, o sea que ni siquiera puedo mirar que me está mirando. Pero se que ve... le mirás el bulto. Hola, Tone, qué lindas tetas. Si me hace eso, que me acaban de escuchar recién. La mujer es no de lo voy mirar a volver el bulto. A ver nunca. La mujer es de mirar el bulto, sí, sobre todo en el colectivo. ¿Puedo contar anécdota? Pará. Si a vos una mujer te mira el bulto, te pudo haber pasado, pero yo no soy miradora bueno, no de bulto. Serás pero vos sos perra, vos pero no haces nada. Pero no serás vos. Yo no hago nada. Tenés que ser más divertida. Yo ¿sabes tengo si mirando no soy bulto. Divertida? Yo soy el bulto de todas las personas. Vos me preguntás cómo tiene el bulto tanto y yo te digo. ¿Ah, sí? Sí. Acá Gustavito, nuestro compañero, tiene buen bulto. Encima viste que usa pantalones así, ¿qué tipo de gimnasia? Coca-Cola de 3 litros. Bueno. Muy bien. Bultero, quiero decir, Gustavito, sí. A ver, tu anécdota, a ver qué. No. De que las o sea, tienen... yo subiendo el colectivo, poniendo las monedas, siempre voy para el fondo. Vos yo. No tenés la sube, no, hacer la cola, cuento claro. De antes. Ah, cuando, fui antes. Claro, cuando con las monedas. Hace claro, tiempo. Tiempo. Bueno, por lo general me siento en el fondo. Uh-huh. Y desde la, donde la máquina expendedora, ¿no? Sí. Hasta el fondo, mujeres mirándome el bulto. Me ha pasado varias veces. Ay, bueno, pero... Ego. No, ego. No, me di cuenta. ¿Pero me cómo, di cuenta. Pero vos mirabas así de entre ojos. No, entre ojos, carpeteando, ¿no? De mirar en el bulto. Mujer que va a sentar en el pasillo, relojeando el bulto. Es de mirar, perdón, la mujer si es de te mirar... mira en el bulto, ella es, estaba? Hola, ¿qué tal? Nos vamos. Claro. Yo, claro. Obvio, ah. Obvio. Que después vos saludás a todos, hola, ¿qué tal? O no, no. Es una forma de mujer. Soy el hombre que mirás el bulto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maximiliano. Claro, ¿no? No, bueno, pero a veces la mujer uno mira, pero no, después le da vergüenza. Mira así como disimuladamente. La mujer mira mucho el culo, no, también masculino. La mujer, bueno, ahí mira, sí. No. Ahí sí. La mujer mira la el culo. Bueno, el hombre, bueno, es un instinto del hombre mirar la cola de la mujer. Es te das vuelta. La venés de frente, sí, y te das vuelta. Bueno, sí, eso es verdad. Nada, es como una especie de imán, ¿no? A mí me pasa que digo, ay, mirá qué hija de puta, mirá el culo que tiene. Pero a mí me pasa y miro, es como cosas. Bueno, los chocos los miro todos, ¿sabes? O sea, las cosas que pasan, vergüenza. Claro, viste, vos mirás el culo, te estás mirando el culo, o el bulto es más complicado, porque, viste, viene de frente. A mí me pasa siempre, todo el tiempo me pasa esto. Veo así que viene algo, viene un bulto, digamos, copado. Porque el bulto copado no es un bulto grande. Es un bulto copado. Un bulto divertido. No necesariamente tiene que ser grande. Claro, no necesariamente tiene que bien ser formadito, grande. Bien formadito, ¿no? Formadito, pero no, claro, formadito así, no formadito así. De bulto redondo. ¿Acaso con gestos? Sí. Claro, un bultito así que porque que por dice... Gente, por lo general, qué lástima que el programa no se puede sí, ver. Qué lástima, bueno, ¿no? Que no sale. No, eso, ¿vieron esos bultitos? El amigo está siempre claro, así. Claro, esos bultitos que dicen más o menos para dónde va la cosa. Claro. Entonces, yo voy caminando y miro un bulto y digo, mira vos, pie. Yo pienso, pues yo encima pienso en voz alta, ¿viste? Digo, ay, mira vos, mira qué pitulino, mira. Va igual para la izquierda, parezco a la licenciada. Y después levanto la mirada, veo la cara y de pronto me encuentro, qué sé yo, Gustavo. Le digo, ay, Gustavo, ¿cómo andás? Claro, es una vergüenza terrible porque Gustavo me acaba de ver, claro, que estaba mirando el qué calor. Bulto. Claro, o sea, qué calor. Le digo, bueno, perdoname, Gusti, me te estaba haciendo una broma, tonto. Ah, igual puede haber una confusión en mirar bultos. Una confusión, ¿por qué? Me refiero a que puede ser un hombre que sea de miembro pequeño, pero de testículos grandes. Claro, me ha pasado, claro. ¿Entendés? O relleno, claro, o sea, sí. Tenés, decís, uy, claro, relleno, o los clásicos testículos a huesos. Puro huevo y miembro chicuelo, ¿no? Como que, entonces eso confunde. Claro, eso hay mujeres o que están los hombres que directamente no hacen bulto. Claro. No, hay mujeres que se han llevado chascos con eso. O sea, han visto un bulto prominente. El tema de los bultos también tiene mucho que ver con la ropa que se ponen también. Y también la estructura del cuerpo. Porque a mí me ha pasado con chongos con los que he estado. Coincido con lo de la estructura del sí, cuerpo. Sí, totalmente. Una tiene bastante claro, sí, muchas cosas. Sí. Por ejemplo, un chico. Yo conocí, por yo ejemplo, tengo leyes. Chonguín. Ahora la voy a decir. Bueno, yo conocí un chonguín. Yo conocí un chonguín. Seguramente se está escuchando. Se debe estar acordando y debe estar diciendo, ay, que no diga mi nombre, que no, debe estar sufriendo como un hijo de puta. Pero bueno, no voy a decir el nombre. Ay, tampoco voy a decir cómo es, porque me siento perseguido ahora. Ay, qué tarado que soy. Soy retarado. Bueno, no importa. Bueno, y es que tiene una estructura así como flaquita, así muy, muy chiquitito, qué sé yo. Y vos decís, ay, debe tener un pitulino así para. Así un pitulino festilindo, ¿viste? Una cosa así como. Festilindo. Claro, una cosa así como. Yo te como, puedo dar una máxima. Claro. Y de pronto. Veo, de pronto veo así y tenía una cosa. Claro, no se le nota el bulto, ¿viste? Porque no, pero no se le está. Nota. Y de pronto aparece una cosa que dice: ¡ay, pero qué es eso! ¿Entendés? Una cosa así como importante. ¿Entendés? Por Dios, cosa, sí. Le mando un beso a Robertito y al dueño de Robertito. Bueno, lo que hay que mirar. ¿Qué hay es lo que hay que mirar? ¿Qué hay es que la mirar? Mano. ¿Qué la hay mano. Que mirar de la mano? A ver, ¿por qué? Hay que mirar el dedo anular. Eso es mentira. Y el dedo medio. Mientras sí. Más parejos estén, sí. Más grande va a ser el miembro a en cuestión. A ver, Gustavo. No, yo soy un ejemplo acá, ¿no? Yo soy un ejemplo. Ay, está medio desparejito, Yo soy un ejemplo, bueno, está bastante parejo el de Diego. Pero observa que hay hombres. Atención, que Diego Marinelli es el pijón de la radio a partir de este momento. Ay, pero qué me... Yo no tengo redes parejo. No. ¿Cuáles son? Mirá, sí. Anular y medio. ¿Cómo lo no tengo. Claro. Bueno, para la gente que está escuchando, ¿no? Que en sus casas. Es el de fuck you. Todos haciendo el, ahí. El dedo medio, bueno, pues si el del fuck you. Así haces trampa. Y el dedo anular. Yo conozco otra, que con el dedo del medio, uno tira para. O sea, si pongan la palma para arriba, agarran el dedo del medio. La tiran hasta acá, o sea, lo que sería hasta la coyuntura de la muñeca. Sí. A partir de ahí, estiran de vuelta el dedo. Como tirando las telarañas de Gran Italia. Y tiran el prominente largo, al menos. ¿Erecto o...? No, erecto, erecto. ¿Cuál es bueno, el bien. Tamaño? Para o sea, que... uno tira hasta acá, hasta el tope, y a partir desde donde termina el dedo, suma y da el largo del miembro. Bueno, que bien. Matemáticamente, bueno, bien, ¿cómo bien. Sería? Y serían unos, en mi caso, unos 12 centímetros. Bueno, bueno. Estamos con... No es más fácil de mostrarle listo. Muéstrenla, chicos, muéstrenla. Ay, ¿sí recordé yo? Vamos de vuelta. ¡Se recuerdo! ¡Yo no estoy preparada! ¡Vamos de vuelta! ¡Hay cuatro! ¡Hay cuatro! ¡Salió el cuarto! ¡Tone! ¿Qué nos estás ocultando? Bueno, yo nunca se los dije, pero... ¡Caía una lo último! Encima la tiene más grande que todo. La guardamos, por favor, porque tengo frío. Guarden, sí, vamos a guardar porque chico, se achicuela cuando hace frío. Ay, qué calor, por favor. Me hizo acordar a los borbotones. Que ponían todas las manitos, ¿no? Y aparecía el jefe Gorgori. Ay, qué lindo sería, claro. Qué lindo sería así un grupo así que todos tengan... Bueno, no importa, ya no estamos yendo de... Ah, bueno, vayamos, vayamos para el consejo de la mujer. ¿Qué? ¿Ella tiene dos? ¿Qué? El segundo, digo. El segundo de mujer. Me hace señas. Yo soy medio tarado. No. Bueno. Perdón. El punto número dos. De esto para la mujer. Disfrute de tu cuerpo. Los hombres son serios. Está abierta. Fijaste que la puerta está abierta porque puede venir. Me dijeron que tenía que venir Hernancito. Che, puede ser que... Porque está cerrada y por ahí no... no. ¿Este Tindy allá? ¿Tindy? ¿Con el de seguridad? ¿Quieren entrar? No, otra vez no. Parece que sí. ¿Lo hacemos pasar? Ay, no, que después yo termino en situación. Hacelo pasar. Hacelo pasar, Tindy, pasa. Abrí la puerta. Ahí, pasa. Ahí sí, cerra. Ahí está. Tindy, ¿cómo estás, mi vida? ¿Qué estabas haciendo aquí con inseguridad? Estaba negociando, amigo. ¿Qué estás negociando? Cosa nueva, bacho. Siempre negociar. Vos siempre estás negociando, no me gusta. Tenía que traer algo que me encargó la semana pasada. Ay, ¿qué será? Vos te estás juntando con la licenciada Mirna Gachotiza, ¿verdad? Sí. Si ya me parecía. A ver, Tindy, mostrame el dedito. Mostrame el coso. Tomá. ¡Ah! Bueno, Tindy. ¡Qué momento! Porque además ¿viste? Lo tiene bastante parejo, ¿no? El medio y el índice. Bastante parejo. Mirá, fíjate que están casi igual, así cortes. Ay, Tindy, por favor. No, porque encima me cachondean mucho los chicos, así que son así. Bueno, no importa. Sí, igual todos entendimos. Bueno, seguimos. Disfruta de tu cuerpo, Tone, disfruta de tu cuerpo. Ay, sí. Los hombres son seres visuales. Qué es pedazo verdad. De ser visual que acabo de ver, Tone. Al ver una mujer se sientan a gusto y les parece sensual cuando giran alrededor de ellos. Claro, cuando la chica se pone a girar al lado. Claro, el chongo se sienta y la niña empieza a girar como si fuera los anillos de Saturno. Claro. De esa manera. Ah, una pelota. ¡Decilo, Tony! ¡Decilo! Siéntete libre para encontrar la seductora dentro de ti mismo y deja que aflore. Pero eso es sentirse seductora, está alrededor de un... Claro. Pajero, pero es sexy. Claro, porque vos haces así. Sí, verdad, sexy. Por ejemplo, vení, Gusti, vení acá. A ver. Vos date acá. Vos. Por ejemplo, yo soy. Esto no se hace en radio. Porque sí, gente porque la gente no te está viendo. Entonces, vos date acá. Entonces, yo soy Nachi. Gusti, está en la silla. Correte un poco porque no entra. Ya me di la vuelta. Así te la. Así, una cosa. Me encantó. La gente no lo ve, pero bueno, no importa. Pero, es una cosa así. Espera. Eso es re sexy, Tony. ¿A dónde llegamos? ¿Dónde está lo sexy de eso? No sé, pero acá dice eso. Que acá, qué sé yo, Tony. Yo con la Mili corta también la hago así. Le doy vuelta. Te calentaste, ¿no? Sí. Tinín. Sí, ahora la voy a... Pini, ¿cómo te llamas? El Tindy, amigo. El Tindy. Ahora la voy a ver la Mili. Mira el bulto que tiene, ¿no? Ay, sí, la verdad que sí, pero... Aquí calza mucho. La Mili, ¿quién es tu novia? Sí, la pibita. Le está cayendo ahí ya, sí. ¿No? Le está cayendo. Sí, te quedo en la casa. Ustedes se cuidan, ¿no? Sí. ¿Cómo? Tienen que cuidarse porque después van a tener hijos. ¿Te imaginas ahí un tindicito? Ahí nomás, afuera, bacho. Por favor. Pero eso no es seguro, no es seguro, Tindy. Todo bien. Vayamos a los hombres, presten atención. El tercer punto. No sé si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, estamos esperando a Hernancito. Si no, bueno, no importa. Hernancito de Lucas, que bueno, si llegan van a venir y si no, no vienen. Si no llegan, no vienen. Más o menos. Ay, qué inteligente que estoy hoy. Una cosa terrible. Una luz. ¿Has pensado en ella? No me gusta esto. Siéntete orgulloso de tu cuerpo. No hay nada peor que un nuevo amante. Claro, no hay nada peor, porque más vale viejo conocido que nuevo, bueno, por conocer. Por conocer, ¿no? Algo así era. El que madruga dio la con los rejones y no estamos bien. Escoba nueva va re bien, dice, ¿no? Claro, era así, una cosa así. Mejor... ¿Cómo van con los dichos? Me metí en camisa de 11 varas. ¿Y por qué no pensás tanto? Hay un oyente que está escuchando y yo siempre decía, me metí en camisa de 11 balas. Claro. Nada que ver. Claro, es una camisa, ¿no? Con toda baleada. 11 locas alrededor. No, claro, 11 locas ahí. Está juntito, atada, ¿viste? Que claro. Dice... Con una es suficiente, imagínate 11, sí, mamita. No. Todas con cintita, estabas con unas cintitas de bebé a la camisa. Sí, entonces sí, vos te la ponés, vos vas caminando. Esto es muy divertido porque vos vas caminando y van todas ahí atrás. Ahí corriendo atrás. No, es re divertido. Pero bueno. Una linda imagen, Dice. Colorida, linda. No hay nada peor que un nuevo amante cuyo cuerpo... Ah, no, seguía, chico, no seguía. No hay nada... Yo tengo que terminar de leer, porque si no... No hay nada peor que un nuevo amante cuyo cuerpo muestra los años de abandono y la pereza. Claro, un cuerpo ya abandonado, viste, que se saca la camisa y sale, no sé... ¡Qué horror! El pullover, primero tenés, claro, el pullover. Una cosa, así, todo mucho pelo. Pullover seguido de una buzarda, ya está. Claro, las dos cosas juntas no, o lo uno o lo otro. Pullover está bien, en frío la zafás, pero claro. Vos, Charlie, debes saber. Pelan Buzard, hola, ¿qué tal, Plim? Buzard, y... No, no, encima de... Hay pancita. Si, esperen, si encima del pelaje, de la buzarda, tienen salvavidas, ya está perdido. El salvavidas, no se puede. A mí me gusta. El salvavidas para mí es lo menos de lo menos. ¿Te gustan peludos a vos? ¿Sabes qué? Estás fallando en un compromiso. No, bueno... Está bien, pelo bueno. En la espalda. No, a mí la verdad. Tipo John Connery. A mí no me gustan los pelos. Los pelos no te gustan. No, me gustan los hombres que no tienen pelo. No tienen pelo. Pero bueno, si tienen. ¿Los depilás vos? ¿Los hacés depilar o no? Vos sos muy depiladora, no. ¿Eh? No. Te pueden decir. No. Ay, pero es sexy. Es sexy, por ejemplo, depilar una cola de novio. Es sí, sexy. Una tirada de cola, claro, al novio. Cola, claro. ¿En serio? ¿Usted me lo recomienda? Sí, ¿por qué no? No duele. Así no. Así no. Ahí me lo hicieron. Así. ¿Estás diciendo que tu novio tiene una cola peluda? ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? Cambiamos de tema, dijo. Sí, bueno. Lo voy a hacer. Sigamos, chicos. Con suerte habrá dado un cierto orgullo de su cuerpo antes de haber alcanzado su nuevo... Un nuevo amante con el Ford. No, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo? Sí. Con suerte habrá dado un cierto orgullo en su cuerpo antes de haber alcanzado su nuevo amante y con esfuerzo. Usted no tiene que ser el señor universo, señor. Tiene que hacer lo mejor con lo que tienes. Tu amante te dará 10 de cada 10 para sentirse a gusto con tu cuerpo. Cuida y siente orgullo y alegría de ser el dueño de lo que tienes. Claro, no importa que vos no seas Mister Universo, es argoso, pero si tenés algo, no lo descuides. Claro. O sea, si tenés una pancita, trata de... Se trata de acomodarla no un poquito, ¿no? Claro, no hay que abandonarse. Yo claro. Creo que uno se pone de novio y con el tiempo se tiende a abandonar, ¿no? Achancha. Porque ya está conquistada. Ya está, pero no, la conquista hay es, que es a diario, es ¿no? Día a día. Es día a día. Todo el tiempo, muy bien, todo el tiempo. Me encanta porque se pusieron de acuerdo. Es sí, único. Sí, no, miramos, caso no hubo único. Una conexión. Mirá lo que vamos a hacer. Estrechamos los 5, ¿no? Mirá. Ay, mirá. Se pusieron de acuerdo. No lo puedo creer. Vayamos al punto número 3 y ya vamos a ir terminando, me parece. ¿14 puede ser? ¿Producción que haya 14 mensajes? Ah, un montón. Wow. Dice, Mika Vizgarra dice, aplauso muy bueno, Fire Loco Fire. Algo así puso Mika Vizgarra. Le gusta la publicación, Mika Vizgarra y Ulises. ¡Ay, Ulises! Le mandamos un beso muy grande a Ulises, que es el director de la radio Icarus Radio, que transmitía Besos en el Pupo en México. Una radio de México que transmitía un programa que hacía yo con los chicos de... Vuelve en julio, ¿en agosto o en julio? No me acuerdo. Bueno, no importa. Sí, en julio o en agosto vuelve Besos en el Pupo con Georgie y con Day. Entonces, bueno, Ulises puso me gusta. Bueno, sede independiente. Claro, hay que ser independiente. La mujer tiene que ser independiente, no de Racing. ¿Qué? No, de Rojo de Llanera. No, perdón. Sé independiente. Ah. Ahí entendí. Las mujeres amargas no existen, o sea, ¿no? ¿No? La dulzura de la pareja es todo, claro. Ay, ¿cómo están? No, sé independiente. A pesar de que apenas están empezando, no dejes tu talón de independencia. Sé ser una mujer recatada y ceñida. Claro, recatada y ceñida, que esté así con una cintura. ¡Ay, se me cortó, mira! ¡Uy! ¡Ay, ahora sí! Ahí está. Ay, se me corta y desaparezco, porque yo soy un ente. Yo sí no tengo... Puede pasar cualquier cosa. Soy un holograma. Claro, soy un holograma. Vos me desconectás el auricular y después puedo terminar hablando de qué sé yo. Hay que tocarse un poquito, ¿me entendés? Una cosa así. Pero me parece totalmente desastroso. Bueno. Estaba diciendo lo importante. Está bueno mantener la independencia. Claro, mantener la independencia. No es que vos empezás a salir con un chongo y ya el otro, el chongo te empieza a manejar la vida. No. Eso de los que abandonan los amigos por irse con el chongo, cualquiera. Bueno, también están los que abandonan a los chongos por irse con los amigos también. Todo el tiempo. Cualquiera. Equilibrio, mi amor. No toquemos ese tema, por favor. Hoy no. Perdón. No toquemos. Hoy perdón. No. Hoy no. Perdón. Hoy no, por favor, te lo pido. No, perdón. Porque me pongo mal. No, me pongo mal, porque esta cosa... Ay, no. Yo quería salir ni también, importa, yo tenía... Importa. Necesito otra cosa, no me hagas sentir culpable. Un cine, una vuelta al perro, no sé, comer un panchito, una bondiola en la esquina, no sé, algo. ¿Cómo puedo hacer para que me perdones? Y bueno, y vos me lo recordás, Antone. Perdóname. ¿Qué te parece? Porque yo estoy viva, ¿eh? Yo estoy viva. Porque ¡yo no estoy muerta! Bueno, no importa. Pasemos al siguiente. Bueno, dale. No me recuerdes esas cosas. Bueno, ya entendí, no estás muerta. No atraen la mayoría de los hombres, ya que tiene un toque claustrofóbico hacia ella. Mantente al día en tu propia persona. Claro, a los hombres tampoco no les gusta la mujer que es muy dependiente del hombre. Pasemos a un hombre, Maxi. Ojo, que hay hombres que no les gusta la mujer tampoco independiente. La mujer que está todo el tiempo encima tuyo y que no te deja respirar. Claro. Agobia. Sí, no. Agobia y... Pero el hombre le gusta ir a la cancha, le gusta, no sé, juntarse con los amigos. Le gusta salir, le gusta, pero salir. También está con la señorita, ¿no? Pero ya el hecho hay de estar 24 horas... Hay que buscar un equilibrio. Ahí no, claro. No llegás, o sea, no llegás al quinto mes. El que mes. Persigue... Sí. No llegás al mes y medio, no llegás. Bueno, pero ella Tony dijo algo muy importante. Dijo, hay hombres que no se bancan las mujeres independientes y no se la bancan, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí es un tipo falto de personalidad o de estima propia. El tipo que no se aguanta, ¿no? La mujer que estudia, que sale a trabajar, el éxito, o sea, que gane claro, más que no el hombre. No depende de mí, claro. Yo creo que es complicado para ese tipo de hombre. Yo creo que tiene que haber hay un equilibrio para todo. O sea, totalmente. La vida continúa, cada uno tiene su vida, pero también tiene que... La vida se modifica, uno no puede seguir de la misma manera. Si antes ibas con tus amigos todos los días, salías con tus amigos, si tenés una chica ahora, no vas a salir todos los días. No, tiene que haber un equilibrio. Pero tampoco dejar a los amigos para estar con la chica y tampoco estar todo el tiempo con los amigos y olvidarte de la chica, porque entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. Igual el espacio para todo. Pasan mujeres o hombres, pero los amigos siempre están. Ay, no te creas. Ay, no te creas. Es verdad. Va, al menos yo puedo decir. Bueno, verdad, yo digo eso. ¿Será que yo no tuve verdaderos? En la peluquería, ¿sabes qué? Como en todo. Se hacía los amigos y después me afanaba la tijera, ¿no? Una cosa terrible. Como en todo hay particularidades y particularidades. Me parece que no es. Qué profundo, Tony. Estás muy profunda hoy. Sí, porque me parece que no hay verdades absolutas. Sí, la verdad que no. Así, me impactaste. Hoy estoy para emocionar. Realmente, estás tan gozo. Bueno, nos tenemos que ir, ya viene el corta. Vení, boludo. Ay, me despido antes. Bueno, trátalo bien. Me despido. Bueno, ¿qué tal? Diciendo, apurate, me dice. Que venga acá. No, bueno, trátalo bien. Bueno, los tips faltan, pero lo decimos en otro momento. Y gracias, Diquito. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Tony, gracias. Un placer. Gracias a vos, Charlie. Besos en el pub baratadas. ¡No estoy muerta! ¿Estás en Estudio 2? ¿Estás en Estudio 2? ¿Estás en Patas para Arriba? Patas para Arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Son exactamente las 23:56, 11:56 de la noche. Bueno, no llegó Hernancito. Lo esperamos. Hernán de Luca. Ya había avisado que por ahí no llegaba porque están haciendo el ensayo general. Porque mañana van a estar estrenando Hernán de Luca y todo su elenco de Rosa Orsusa va a estar estrenando en el Teatro Lope de Vega. ¿Cuánto vale una heladera? De Claudia Piñeiro. Se va a estar presentando, bueno, mañana, que es el estreno, el 8 y el 9 de junio, a partir de las 21:30, las entradas solamente a 25 pesos. No solamente van a poder disfrutar de una excelente obra de teatro, sino que también van a poder disfrutar un lindo espectáculo musical que no sé quién se va a presentar mañana, pero bueno, cada función se presenta un nuevo espectáculo. Está. Mira, Sol está laburando ahí. Sol Don Garra está siendo asistente de dirección e iluminación. Le mandamos un beso a Sol, una amiga. Bueno, el elenco está formado por Paola Abdalá, Vanessa Caldara, Horacio Dan, Hernán de Luca, Pablo Romero, el asesoramiento de ambientación está Carolina Ávila, la banda sonora a cargo de Matías Domínguez y Hernán de Luca, la asistente de dirección, como habíamos dicho, Sol Don Garra, y la dirección de Hernán de Luca. La obra en cuestión, ¿Cuánto vale una heladera?, formó parte del ciclo Teatro por la Identidad del año 2004. En aquel momento, las abuelas de Plaza de Mayo querían que se hablara del tema de la identidad abiertamente, abarcando otras problemáticas referidas a la identidad de las personas. La escritora Claudia Piñeiro, pilarense, si no me equivoco, ¿no? Es de Pilar, Claudia. Me parece que sí. Presentó este texto que con mucho humor, y seguramente amor también, aborda el tema de la identidad desde un lado cotidiano conocido por todos. La historia es bastante, bastante copada. Claudia Piñeiro, que es la protagonista, vendría a ser de esta historia, se dirige a la oficina de reclamos de Energe, que es la empresa de energía eléctrica, para hacer un reclamo concreto. Se le cortó la luz en el barrio, como suele suceder. Y al volver lo hizo con tanta atención que le quemó la heladera. El conflicto aparece cuando al comparar su nombre en el DNI con el nombre de la factura, la empleada comprueba que en el documento dice Piñeiro y en la factura dice Piñeiro. A partir de ahí la obra retrata un mundo absurdo y burocrático donde el nombre de una persona no vale nada. O eso es lo que parece, ¿no? Entonces mañana, a partir de las 21:30, vayan tempranito, vayan a partir de las 7:30 ya se están vendiendo las entradas, así que ya se pueden acercar porque no son entradas numeradas. O sea, ¿dónde es? En el Teatro Lope de Vega, que es Pedro la Grave, 725. Buenísimo. Es acá de la radio, una cuadra cerquita. Y media. Es Pedro Lagrave y San Martín, entonces media cuadra de San Martín. Buen programa para mañana, ¿no? Buen Pilar, programa, buen programa. Gente de acá. La verdad que sí, hay que apoyar el teatro local. ¿Cuánto vale una heladera entonces mañana? Mañana y el 8 y el 8 del 9, o sea, el viernes y el sábado de la semana que viene también, se va a estar presentando entonces esta obra de el grupo Rosa Orsusa. Le mandamos un beso muy grande a todos, que seguramente en este momento deben seguir estando ensayando. Por eso no llegaron para hacerles la entrevista, así que le mandamos un abrazo muy grande y nos estamos recontra mil despidiendo. ¿Algo para decir antes de despedirnos? Yo quería mandarle un saludo muy especial a Sabrina. A Sabri Rey, que debe estar escuchando, que estuvo ahí poniendo me gustas y demás, siempre está ahí. Siempre fiel, está presente. Al programa. Maxi. Bueno, a toda la gente que escucha el programa, y vamos Racing el domingo a ganarle a River, nada más. Me encanta esa carita que puso, o sea. Cara Racing. De sufrido. No, cara de sufrido. No, cara de hombre feliz. Hombre feliz. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Diego Íbalo de Salto, que nos escucha de allá, a Ardilla, a Colo, a Gravi y a Maki. Y a Maki, los chicos, mañana, recordemos, Aliento de mañana Perro. Mañana Aliento de Perro en Bella Vista, frente a estación. Bueno, comenzando la gira por los 10 años, que tenemos fecha hasta diciembre. Hasta diciembre van a sí, girar. Vamos a ir girando Pinamar, también se viene. Pero bueno, más adelante. Tienen esa costumbre de andar girando por ahí. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y tenías una info? Sí. ¿Tenías o no? Sábado 9 de junio. Paul Diano, primer grande de Iron Maiden, vuelve a Argentina. Bueno, va a estar General Rodríguez, en Leluar y Balvin. Y ahora cuando termina nuestro programa, David Guetta, ¿no? David Guetta. Y mañana. Mañana dividido a partir de la medianoche, luego de Pueblo Psicótico, una hora después. Divididos entonces aquí en Estudio 2. Bueno, un saludo muy grande, un beso muy grande a Lucas y a todos los que nos escucharon. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chau. Te pedimos disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que, si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! Che, ¿quién se tomó la última birra? ¡Ey, no me dejaron ni una gota, pero la puta madre!